misterio, tanto misterio, y lo ves como si fuera lo mismo otra vez. Llega la hora de ser como una hoja en el viento y volar. Hoy quiero salir fuera del tiempo y que el camino marque los pasos para encontrarte y renacer. Página en blanco y la pasión de perder todo lo que la costumbre sentenció. Hoy amanece y sobre el alba puedo sentir una canción imparable por llegar. Hoy quiero salir fuera del tiempo.